No hay nada más lindo que ver felices a los chicos en su día. Y bueno, el intendente Jorge Soria está presente acá en el dispensario para disfrutar junto con ellos. Buenas tardes, intendente. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. La verdad que muy lindo, ¿no? Ver todos los chicos con esa cara de alegría. Bueno, muchísimos chicos y la verdad que muy contento, ¿no? Hemos preparado todo para que ellos disfruten, así que bueno, estamos aquí. Una gran apuesta porque también tenemos ahí las bicis que la municipalidad ha donado para que los chicos las tengan. Aunque sea poco, parezca poco, cualquier peso ahora es un esfuerzo gigantesco que hace el municipio. Y la verdad que con estos años, sí, cualquier esfuerzo que hace, bueno, todo, no solo la municipalidad, sino todo el mundo, bueno, es bastante gigantesco, porque bueno, como este año, como ya dije, el año pasado y este, totalmente austero, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar y bueno, y si Dios quiere, van a salir las 6 bicicletas. Bueno, acá el profe Roberto también se puso al hombro toda esta actividad. Tenemos a mucha gente del municipio ayudando, a los de Newcom, bueno, de todo para que los chicos la pasen bien. La verdad que la gente de Newcom son de 10, siempre están presentes en todos los eventos. Y bueno, y el profe Roberto, impecable. Mira, lo escuchamos, sí, sí. Impecable. Sería bueno, no sé si una, que por lo menos aparezca una foto. Sí, impecable, profe Roberto. Bueno, Jorge, a disfrutar con los chicos en su día y con los tuyos también, que los tenés acá también para pasar. Han venido todos aquí, así que bueno, vamos a ver. Gracias, Jorge. Dale, dale, querido. Festejo del Día de la Niñez acá en Villa Jardino, el profe Roberto a cargo de todo este evento. Bueno, Roberto, gracias por el esfuerzo para que todo esto salga. Recién hablábamos con el intendente. Bueno, la municipalidad también ha puesto su granito de arena para los premios. Todo un laburazo. Sí, bueno, antes que nada, gracias por venir. La verdad que sí, está muy difícil hacer cualquier tipo de estos eventos. La MUNI colaboró un montón de también de empresas, de comerciantes, de acá de Jardino, de otras localidades, de amigos que uno tiene en la vida que han colaborado con los juguetes, así que bueno, está muy lindo, mucha gente, la verdad que no esperaba tanta porque coincidió justo con la fiesta de Huerta, pero mucha gente, estamos dando chocolatadas, facturas, mate cocido, criollito, están haciendo unos juegos los profes, ahora tenemos un mago, después tenemos una clase de Zumba Kit que lo van a dar la profe también del área de deporte, tenemos una prueba piloto que hemos hecho de un concurso de disfraces, el sorteo de la bici y al último, con la bolsita y con la bocina que dimos a la entrada va un numerito, pero bueno, no lo vamos a usar, solamente lo vamos a usar para la bici porque hemos tenido la suerte de poder conseguir un juguete para cada nene. Ah, buenísimo. Sí, que es lo que no sabíamos si llegaba porque, está... Robert, bueno, no hay nada más lindo que ver la sonrisa de ellos viniendo acá como cada año, aunque no la estén pasando del todo bien porque sabemos que está muy difícil la situación, pero bueno, el día acompañó y ellos también y la están pasando muy lindo. Sí, yo el otro día comentaba que ha pasado cosas que hace años yo por lo menos no lo veía como profe. Yo hace 29 años que doy clase. Yo en este momento en muchos barrios, mucha gente, ustedes en la plaza, en los colegios, están haciendo fiesta el Día del Niño. A mí me parece espectacular, me parece muy buena idea, lo tenemos que hacer siempre, todo lo que podamos, porque yo no sé hoy por hoy si cada uno de estos nenes tiene la posibilidad de recibir un juguete en su casa, sinceramente no lo creo. Entonces ellos van, son felices, le das una pelota, le das un autito, le das una muñeca, le das un cubo mágico, lo que sea, ellos se ponen muy contentos y la felicidad de los chicos es lo más. Gracias por el esfuerzo, Robert. No, gracias a ustedes por venir, gracias a la municipalidad por confiar. Y bueno, toda esta gente que siempre está colaborando.